claridad. Generación 90. Mujer mala para hacerme sufrir. Tú me juraste que me querías y como un tonto te creí, te burlaste de mí. ¡Ay!